days together. We spend the nights apart and don't forget the sun. And don't forget the sun. You've kept me warm since the beginning. I owe you the world and what's in it. Bien, estamos en el quinto programa ya. ¿Quinto programa? Sí, yo creo que es el sexto. Ah, por esto del piloto. No, el... si contamos el piloto, para mí es el octavo. Ah, pero bueno, no sé. Bueno, no importa. Lo bueno, va a llegar un momento en que ya vamos a dejar de contar los programas. Sí, que es sí, la sí, parte sí, más linda. Claro. Bueno, hoy tenemos... ¿Te fuiste a algún evento? Primero. No, esta vez no. Déjame que te felicite en público sí, sobre tu gran performance en el campeonato de ping-pong con obstáculos. Voy por más, sí. Esta vez fue cuartos de final, pero sí, a punto más alto. Una sorpresa. Sí. De hecho, estaba pensando que podríamos coorganizar con la Asociación Argentina de Ping-pong con Obstáculos un torneo basado en literatura, libros, invitar a escritores, editores. Ah, me parece que podría funcionar. Podría ser para llevar la competencia a otro, parece, a otro nivel, creo a que otro plano. Claro, creo que podría funcionar, incluso pensémoslo bien después fuera del aire, pero creo que hay ahí... Es uno de los pocos deportes que se podría llevar con un escritor, digamos, porque casi no hay que moverse. Sí. Implica... Hay que pesar poco. Sí, es más bien fóbico. Ajá. No sé. O sea, es individual. Me parece que es un buen deporte. Y se podrían mezclar jóvenes narradores con viejas glorias. Claro, claro, no está de eso. Se mezclan géneros, edades. Sí. No sé. Voy a trabajarlo. Los obstáculos claramente podrían ser los libros. O los editores, o las editoriales. Las editoriales. Bueno, vamos a hablar. Así que bueno, hoy tengo un escritor uruguayo. Ajá. Y una vieja gloria que nunca había leído nada de él. Viejo lobo. Sí, un viejo lobo, exactamente. Voy a contar mi encuentro con él. Desconozco a los dos, los conozco, pero no los leí nunca, ¿no? Ajá. Sí, y yo tengo también un... No, casi un viejo lobo inglés, ¿no? Y un otro viejo lobo argentino. Sí. Este yo pensé que era más joven, pero no lo es. Así que, inglés y argentino. Justo que estábamos hablando del gol del Diego a los ingleses, ¿sabes? Claro. Bueno. Muy bien. Bueno, si te parece, empecemos con el uruguayo. El uruguayo. ¿Sí? Tengo en mis manos una novela, porque ya decretamos en Galamón 12 que las novelas de hoy son libros chicos de casi 100 páginas. Ya es una novela. Ya nos resignamos a eso. Ya es una novela. El término nouvelle lo erradicamos. Ajá, bien. Lo erradicamos por francés, mirá lo que te digo. Si fuera alemán lo mantendríamos, pero como es francés lo erradicamos. Bien. Así que la novela del siglo XXI es una novela así. Así como muestro el micrófono. Una novela chiquita y ágil. Se trata de El increíble Springer, para decirlo bien, sería El Increíble Springer, que es de Damián González Bertolino, un escritor. Un nombre un poco uruguayo, ¿no? Yo esperaba un Washington, algo más. Sí, pero bueno. Sí, es verdad. Que nació en Punta del Este en 1980. Y que en su foto de la solapa está leyendo un libro grueso. Ajá. Con un árbol de fondo. Un día tenemos que hablar de... Y lo abrió por la mitad, ¿no? Es una... Sí, parece que lo hubiese abierto por la mitad. Sí. Como que está posando. Como está posando, ¿no? Sí, vamos a decirlo así. Sí. Un día tenemos que hablar... ¿De las fotos de solapa? De las fotos de solapa. ¿Por qué esa cosa de poner vegetales en el fondo? Pero peor para mí es la foto de solapa del escritor con un dedo en la barbilla, ¿no? Sí. Mirando a la... contemplando el panorama. Esa es terrible. Claro. Esa es terrible. Y eso es equivalente a la tapa de disco folclórico donde está el artista mirando el horizonte. Mirando el horizonte, sí. Los cuatro, ¿no? Mirando. Sí, mirando el ovni. En el medio de la tundra. Bueno, Damián González Bertolino nació en 1980, así que... Otro de la generación de los 80, sí. Como junto con Lolita Copacabana. Bueno, y escribió... Generación a la que ya no pertenecemos, ¿no? Que es un barco que se está yendo. Es un barco... Yo no pertenezco a ese barco. Y ya hay nuevos integrantes de... Ya hay generación de los 90. No, eso no lo puedo creer, no lo puedo decir. Que es increíble eso. Voy a hacer como si no hubiese escuchado eso. Es increíble. Pero bueno... está editado por Entropía y originalmente estuve averiguando unas averiguaciones que me llevaron casi 5 minutos de Google que en la edición original uruguaya esta novela venía junto con otra novela que en la edición argentina no está. Ajá. La portada es una portada que, por lo que veo a lo lejos, alude medio a la década del 50, norteamericana, ¿no? Sí, alude a eso, exactamente, una cosa más de como de un Cadillac, ¿no? De un auto descapotable, ajá, viejo, grandote. O sea, vas de road movie y la cosa, ¿no? No. Ah. La novela comienza diciendo, estoy seguro de que fue en el verano de 1957, cuando Gastón Springer se transformó en El Increíble Springer. Muy buen comienzo. O sea, promete cosas. A mí me gustó, la verdad, la novela. Me pareció que ambientarla. La ambienta en un balneario, que claramente es Punta del Este, en los años 50, donde Punta del Este no es lo que es ahora, ni lo que fue en los 90, sino que lo que fue en los 50, en donde parece ser como un paisaje medio desolado, con una cancha de golf. Y el protagonista es un chico, es la mirada de un, está en primera persona y ajá, es la mirada de un chico de unos 10, 11 años que arranca con una imagen interesante que es el padre que reparte pescados en la zona y van a la casa, a una mansión de un tipo que se escapó de la guerra y vive ahí comprando y vendiendo terrenos. Es como una vida media de ocio que tiene este europeo. Y Gastón, el protagonista, el increíble Springer, es como su hijo, que es medio fóbico, medio enfermizo y demás. Uh-huh. Y la imagen del principio es el protagonista mirando la espalda, la camisa del padre, que va pedaleando la bicicleta, y que a medida que va recorriendo las calles del balneario, se iba como agrandando la mancha de transpiración. Entonces él sabía, por la altura de la transpiración, más o menos cuánto faltaba para terminar el recorrido. Tiene esta cosa, o sea, balneario, chicos, aventuras de chicos, visión de chicos, Verano Azul. Ajá. Así, o sea, para mí fue como un capítulo de Verano Azul. Ajá. No puedo aportar porque no vi Verano Azul, es una película, no la vi. No, es una serie. Es una serie buena. Es una serie, es la primera vez que yo en la tele escuché la palabra culo. Ah. Es una novela, una telenovela española. Ajá. Que bueno, que la generación del 73 la vimos. Ajá. Este. El punto con esto es que, como en toda novela, ¿no?, protagonista por un chico, ahí aparece todo el tiempo esta cuestión de la iniciación, ¿no? De una novela de que van a pasar cosas, que el pibe le van a pasar ciertas circunstancias que lo van a llevar a madurar, a dejar de ser un niño que juega inocente, a toparse con o lo sexual, o la violencia, o empieza como a verse la cuestión de los adultos, digamos. Ajá. Al plantearse así, la novela pierde un poco de gracia en cuanto a la estructura, porque ya sabes más o menos que va a ir por ese lado. Entonces, la calidad de las anécdotas que se van contando es lo que determina la gracia de la novela. A Springer, al protagonista, lo que le pasa, te va generando el autor como, bueno, ¿qué le pasó? O sea, ¿por qué es el increíble Springer? Ajá. Entonces, tu cabeza va a mil, casi adelantándose a la trama, esperando a ver qué es lo que le pasa, y finalmente lo que le pasa no está tan bueno. O sea, bueno, no es que está tan bueno, va a depender de la imaginación del lector, pero tiene que ver con algo que le pasa en el físico y que el pibe, no sé, que de golpe crece, es eso, ¿no? De manera para otro crece. Lo que lleva a toda la cuestión del cambio en el cuerpo, del cuerpo de niño al cuerpo de adulto, a un lugar, a un territorio medio peleado con la metáfora, porque medio le pasa eso. Sí. Y a partir de ahí empieza como a aparecer, hay un antagonista que es un pibe que viene de Montevideo, que el padre parece ser que estuvo preso y como que es el malo, es el Nelson de la novela. Y tiene todos estos ingredientes de la novela de chicos, de un grupo de chicos, de pizarra de piñas, qué sé yo. Aparecen unas chicas con las que hay una tensión ahí, y bueno, y todo así, una cosa mega diáfana, infantil. Ajá. Y aparece, nada, esto. El punto, yo te voy a leer uno de los tonos, como para ver cómo es que... Dijiste que estaba narrada en primera persona. Sí. Dice, y así fue. En el invierno del 55, Gastón y yo jugamos en La Pastora, que es un equipo de fútbol. En las primeras semanas, antes del campeonato y de los fríos de mayo, nadie pensaba que Gastón fuera a soportar las prácticas sin enfermarse. Su madre esperaba parada al lado de un árbol mientras los niños corríamos en la cancha para un lado y para otro, siguiendo las indicaciones del técnico. Parecía como si la mujer sintiera que todo aquello se terminaría de forma súbita con la caída al pasto de su hijo muerto. Entonces, llegaba el final de la práctica y la mujer corría hacia el niño, lo envolvía en su chal y se lo llevaba igual que una gallina con un pollo preferido, con su pollo preferido, hasta el automóvil con la puerta ya abierta, que parecía a su vez una gallina más grande a punto de salir disparando. Entonces, está toda esta situación del pibe de Springer muy débil, sí, y una madre sobreprotectora. Pero todo desde el punto de vista del protagonista, que es el amigo, digamos, el que empieza a ir a la casa. Es un adulto que recuerda a su niñez. Sí. Ajá. Sí. Y sí y no. Eso, hay un cambio al final. No quiero. Okay. Sabes que yo no te voy a. Yo no te voy a. Fundamentalista al final. Pero me parece que sí y no. En realidad, creo que no. O sea, no es que. No formalmente, pero a veces sí en el narrador se cuela algo que la mirada no es tan de niño, digamos. Ajá. Que no sé si es a propósito o una falla. Okay. No te solía decir, en realidad una falla no existe, así que en realidad. Pero no, sí existen las fallas, pero bueno, y por ejemplo, hay otro pasaje que quería leer, porque acá hay un tema de un problema. Pero perdón que vuelva sobre el punto. Sí. Nunca se habla, se habla de la actividad de este narrador en su presente, digamos. Nunca se dice, no, yo ahora estoy trabajando no sé qué y no me acuerdo. No. Okay. Por eso. Pero a veces que el punto de vista del niño. Ah, no sé, igual hay que ver cómo son los niños uruguayos y cómo eran los niños uruguayos en el 55. Muy diferente, seguramente. Era muy diferente, a lo mejor viste que el niño, el uruguayo en sí mismo, parece que tuviera como 30 años más de los que tiene. Sí, y ya nacen con bigote, ¿no? Me parece, me dijeron. Sí, pecado para el costado. Claro. Yo me imagino un niño uruguayo como un niño Zitarrosa. Claro, sí. Es como un Zitarrosa, capaz que tenía 15 años cuando se murió. Bueno, estaban acá, ¿no? Habla de un sueño, ¿no? Esa noche estaba. Tenía la seguridad de que había que enterrar a Gastón, que no veía a nadie por ninguna parte, hasta que él llegaba y me preguntaba qué estaba haciendo. Le respondía que lo tenía que enterrar. Muy bien, decía él, pero primero tengo que estar muerto. Entonces me daba cuenta de que tenía una pala en las manos, una pala enorme, negra y con mucho filo. Gastón se acomodaba un poco y yo le pegaba un planazo sobre un costado de la cara. Después le metía el filo de la pala abriéndole la boca como si fuera a hacer el pozo ahí mismo. En un principio sentía el horror de lo que estaba haciendo y me ponía a llorar, pero Gastón me hablaba con una voz que ya no era la suya. Todavía no estoy muerto, tenés que seguir pegando hasta que ya no pueda hablar. Le daba algunos golpes más con fuerza y a la vez con mucho cuidado de no destrozarlo demasiado. Y decía, ahora sí, parece que me muero. Y se moría. Luego me fijaba hacia un costado y notaba un pozo enorme, con un montón de tierra negra repleta de lombrices a un lado. Ahí estaba parada Mirtha Legrand. Yo te fui haciendo el pozo mientras, decía. Así ahorramos tiempo porque la pala es mía y me la tengo que llevar. Entonces, ahí hay como una violencia. Por un lado aparece Mirtha Legrand en Punta del Este, que estaría bueno que no aparezca, Sí. pero la forma en que aparece es como graciosa. O Sí, sea, Mirtha Legrand parece. haciendo el pozo y llevándose la pala como bien de vieja marreta. Y me parece que da como que da en el clavo. Bueno, y ese es el tono del libro. Tiene como sus Ajá. cosas más oscuritas y eso que está bueno. El final está Está bueno, bien, está ajá. bien, sí, está bien. Tiene una buena resaca, lo lees y después te quedan las imágenes dando vueltas y eso. Lo que yo siento es que de entrada te propone algo más, que también puede ser esto de la imaginación, ¿no? El increíble Springer, utilizar la palabra increíble. Qué sé yo, capaz Te que remite más a algún fenómeno de circo, algo así, ¿no? Como sí, o algo realmente increíble. Y lo que pasa, si bien es increíble, estamos hablando de una obra de ficción en donde, increíble es Hulk, ¿no? Es claro, increíble es increíble. Hulk, increíble es, aunque usted no lo crea. Claro. Pero me parece que tiene que ver con la, y acá voy a un concepto que quería A mencionar ver. acá al pasar, que es el tema de cómo se expresa la megalomanía uruguaya. ¿Cómo se expresa vos? Sí, claro. La megalomanía uruguaya para mí, porque es mentira esta cuestión de. Se expresa a través de la humildad, o sea, Ah. a través de los tonos más apacibles. Ajá. Me parece que ahí hay una clara megalomanía, que es igual que el porteño en ese punto, porque no renuncian a eso, porque, o sea, ese es el chiste. Ajá. En ese tono que es todo, viste, como bajo y que es todo como tranquilo y que, viste, y un tono uruguayo, Ajá. hay algo de una no renuncia a ese tono. Y esa no renuncia lo hace la misma no renuncia del megalómano que se cree todo y que es, digamos, para el lado de lo extrovertido. Ajá. Y entonces, la novela tiene un título muy porteño, El increíble Springer. Y después te tira el tono, la uruguayés. Ajá. Y en ese juego se juega la grandilocuencia de la historia. Por ahí, si vos lo lees con los ojos porteños, y loco, acá faltan fuegos artificiales. Sí. Pero después ves que la uruguayés de bajártelo del tono, a propósito, y metértelo en la paleta uruguaya, también te genera algunos fuegos artificiales, pero internos, digamos. Ah, mira. Y pasa O eso. sea, se nota que es una novela uruguaya. Claro, es que con condimentos que vos hablabas de Sergio Vicio, con Sí. condimentos que Sergio Vicio te hubiese hecho una novela así llena de luces Ajá. y de efectos, Damián González Bertolino lo que hace es te los deja ver. Pero desde lo contrario, desde el vacío, si querés. Ajá. Y, o sea, sigue siendo estridente, pero sin el ruido, ¿no? O sea, es Ajá, una sí, cosa entiendo. así. Bueno, mi querida gente, les quiero mandar un gran beso y un gran saludo. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Como siempre, Durazno acá en mi corazón. Le quiero mandar un gran beso a toda mi gente. Gracias al canal por darme la posibilidad de saludar a mi pueblo, y bueno, de acá de Cardona, muy cerquita, que este año y todos los años que venideros que vengan, que Durán nos siga siempre el mejor. Un gran beso. Abrazo. Puede ser el primero, está en el área. Le quedó el Sabel, está el primero, lo tiene el Sabel, tiró gol, gol, gol, gol, gol. ¡Gol! ¡Uruguay no va! ¡Golazo uruguayo, el Sabel! ¡Antonio el Sabel! Bien. Bueno, hubo una interrupción, ¿no? Unos incidentes. Pero bueno, ya estamos. Sí, ya estamos de vuelta acá. Sí. Yo lo que tengo, no habíamos terminado con. Sí, ya estamos. Sí. Sí. Bueno, al final, ¿cuánto le das? Vos que siempre pones puntajes. Ah, le pongo puntajes a este. Le pongo un 7. 7 de 10. Ajá. Sí. Creo que no dijiste de qué año es. Es verdad, no lo dije. Es una novela que se editó en Uruguay en el 2000, ya te lo digo exactamente, en el 2009, y se acaba de editar en el 2015 en Argentina por primera vez. Fresquito. Sí. Tiene el olor todavía. Bueno, para seguir con asuntos extranjeros, ¿no? Yo tengo un inglés, a Julian Barnes. De esta novela es de 1991, pertenece a la sección del programa Llegando 15 años tarde a la novela, ¿no? Es una novela que probablemente muchas personas hayan leído, aunque yo sé que por lo menos hay una persona que no la leyó, que es del 91 y se llama Hablando del Asunto. Y cuando yo te comenté que íbamos a comentar esta novela, vos me dijiste que la habías leído y que tenías una, en tus palabras, ¿no? Cito, una buena resaca de la. Sí. De tu lectura. Bueno. Esta novela es genial, sí, es de lo mejor que me pasó en los últimos tiempos de lectura. La verdad que es increíble, es genial, es tanto talento hay acá que no se puede creer. Se trata, es una comedia, ¿sí? Es una comedia. Una comedia romántica. Una comedia romántica, pero las comedias románticas creo que terminan bien en general. Es una comedia romántica, si querés. Claro, una comedia romántica. Sí, a mí sabes. Me gustan las comedias románticas. Ah, a mí me encantan. Ah. Sí. Una de mis películas de cabecera es. Bueno, no importa. Pero me encantan las comedias románticas, sí. Son. Como una de los de las cosas interesantes es que en la novela no tiene un narrador explícito. ¿Sí? Entonces, hay tres personajes principales. Uno se llama Stuart, el otro se llama Oliver y el otro personaje se llama Gillian. Y cada uno de ellos como hace una especie de hace una especie de monólogo, pero en realidad es como una conversación con un interlocutor imaginario que es el lector, por supuesto, y al que están interpelando todo el tiempo, ¿no? Como ¿usted le parece? ¿O vos te parece? Como ¿qué te dijo el otro?, ¿no? Y como todo el planteo o la estructura es muy teatral, porque está el nombre del personaje y todo su parlamento, ¿no? Y así van cada capítulo tiene intercalados como muchos parlamentos de estos personajes que no se escuchan entre ellos, sino que parecería como por momentos da la sensación de que están en una casa en ambientes separados y este interlocutor imaginario va desde va a un ambiente, escucha lo que dice, va al otro y escucha lo que el otro dice, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, habla con Stuart y dice algo y después va a hablar con Oliver y le dice, usted estuvo hablando con Stuart, ¿no? Seguramente le dijo tal cosa. Bueno, eso es como es muy bueno. Todo ese ambiente teatral que involucra al lector es genial. Decía, son tres personajes, dos son amigos, uno se llama Stuart, el otro Oliver, y la esposa de Stuart, que se llama Gillian. Y la novela empieza con una discusión gramatical. Empieza con una, no sé si te acordás, pero empieza con una discusión sobre una frase que es "Everyone has changed their name". Has changed their name. Entonces, el punto es que uno dice, no, es "Everyone has changed his name". Y el otro dice, no, es "everyone has changed his or her name". Y el otro dice, no, es "everyone has changed their name", ¿no? Y Ese, como todo el asunto está en. Es, como la novela entra con una discusión sobre ese asunto del posesivo. Y está bueno que sea así porque la novela va a tratar sobre la posesión del amor de la mujer que está en el medio, ¿no? Porque es un triángulo amoroso, son dos amigos que quizás, no quiero adelantar el final, pero quizás haya una pareja en crisis por la posesión de una mujer, ¿no? Muy machista todo eso, pero bueno, es así. Sí, cualquier cosa, ¿eh? Hay que denunciarlo. Pero bueno, pero del 91 todavía no había tanta conciencia, ¿viste? Y además como está buena ese comienzo, esa discusión gramatical por la frase, porque además del posesivo es el punto es del name, ¿no? El nombre, y en el nombre, como vamos, cuando transcurre la novela, ves que los personajes empiezan a cambiar esa máscara que parecían tener al principio, ¿no? Como esa identidad que uno suponía que tenían al comienzo. Con la novela, cuando avanza, empieza o a invertirse, o a resquebrajarse, o a abrirse, no sé. En todo caso, cambia. Eso está bueno. Pero el punto es que es muy gracioso. Como ese es todo como el gran atractivo de la novela. Y además de que no haya un narrador explícito, ¿no? Que simplemente aparezcan los nombres de los personajes y sus parlamentos. Hay un narrador, por supuesto, que es el que organiza todo eso, pero bueno, esa es como la conciencia narradora. Está bueno porque como todo el tiempo hay puntos como están el único que tiene el panorama completo es el lector, ¿no? Claro. Porque uno, por ejemplo, a un personaje habla y supone ciertas cosas que piensa o que motivaron las acciones de otro personaje y cuando vos lees lo que dice el otro personaje, bueno, no coincide con lo que dijo el anterior, ¿no? Como todo el tiempo hay esos equívocos y esas asignaciones equivocadas de los objetivos que movieron las acciones, ¿no? Otra cosa que está buenísima son los títulos de los capítulos. Hay especialmente uno, ¿no? Yo estuve brillante aquel verano. Eso es genial. Claro. Ese capítulo es genial, ¿no? Otro es Préstame una libra, bueno, un montón de nombres de capítulos así. Te leo un poquito para que se escuche. Ese es el gato haciendo desastres. No, no, haciendo sus necesidades. Haciendo su vida. Está rascando las piedritas. O sea, nada, nada que cualquier persona que tenga gatos no se asusta tanto. Horrendo, Al final horrendo. sos un burgués asustado porque un gato rasca No, no es piedritas. lo mío, el gato no es lo mío. Te leo un poquito para que se entienda cómo es el tono. Habla este personaje de Oliver. Yo no conté esto. Stuart, como son los dos hombres de la novela, son bien opuestos, ¿no? Está Stuart, que es un empleado de banco, muy, entre comillas, aburrido, muy estable, no le interesa demasiado el arte, no tiene mucho más interés más allá de hacer dinero. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Sí. Y Oliver, como es todo lo contrario, es profesor de inglés, ¿no? Da clases a extranjeros, como es muy snob, cita todo el tiempo frases en francés, como van a cenar y hace toda una escena del pedido del vino, bueno, como esas Claro. dos personalidades bien opuestas, ¿no? Y te leo esta parte. Hablan primero al principio hablan un poco del colegio, ¿no? Recuerdan del colegio y dice Oliver, le dice a este interlocutor imaginario que somos nosotros, ¿no? ¿De qué se ríe ahora? Estuvimos en el colegio. Ah, comprendo. Stuart le ha contado entre lamentos que yo me cambié el nombre, ¿no? Está obsesionado con cosas así, ¿sabe? Tiene un nombre verdaderamente aburrido. Stuart Hughes. No me diga, eso te abre una carrera de vendedor de alfombras. No hacen falta otras calificaciones con ese nombre. Perfecto, señor, con eso basta. Pero Oliver, porque eso es terrible, él se habla a sí mismo en tercera persona a veces, ¿no? Como el megalómano Max, ¿no? Claro. Dice, pero Oliver se llamaba Nigel, mea culpa, mea máxima culpa, o más bien, no, más bien gracias, mamá. El caso es que uno no puede pasarse toda la vida llamándose Nigel, ¿no? Ni siquiera puede pasarse todo un libro llamándose Nigel. Bueno, esa clase de humor, el famoso humor inglés, bueno, Sí, es esto, ¿no? claro. Es todo así como. Especialmente la primera parte, la primera mitad del libro está lleno de ese humor que uno considera así como estereotípico del buen inglés, ¿no? ¿Qué más? Y en esa primera parte empiezan uno describiendo, uno de los amigos describiendo al otro, o sea, se describen entre sí y dicen, bueno, no, yo lo quiero mucho, es mi amigo, pero es un snob, es un pedante. Y el otro dice, y yo lo quiero, pero es un aburrido, es un tipo que es un viejo, un joven viejo, ¿no? Bueno, y esa descripción del otro, que al principio es como cariñosa, con que aunque tenga matices así negativos, es cariñosa, cuando pasa la novela y... Porque yo no sé si lo dije, ¿no? Este Oliver se enamora de la mujer de Stuart. Y ese es todo el conflicto. Cuando avanza, empieza... Stuart dice, este es un vago, es un parásito, es un snob. Y el otro dice, este es un gordo cabrón, comedor de mierda. Como empieza esa cosa cariñosa, claro, empieza a mutar en algo un poco más fuerte, ¿no? ¿Qué más? Y algo que está bueno de la novela es que... no se cuenta, ¿cómo lo digo? No se cuentan todos los hechos desde el punto temporal final, sino que cada capítulo cuenta el presente de ese personaje. Y los personajes no saben cómo se va a desarrollar, qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque al principio te cuentan, bueno, nos enamoramos con Gilliam y estamos yendo de vacaciones. Y a medida que pasa, que avanza el relato, también avanza la temporalidad misma de los personajes, ¿no? Eso, no sé si se entiende, pero sí, está sí, bueno sí. Eso. Y además de estos tres personajes principales, aparecen otros personajes secundarios que también completan la visión de todo este asunto, de todo este problema, que es que un amigo se enamora de la mujer de su amigo, que una vendedora de flores, la madre, la chica, y especialmente una chica que se llama Val, que funciona al principio como una especie de... que había salido con este Stuart, que es el chico que va a ser cornudo, ¿no? No sabemos. Y que dice un par de cosas que son muy graciosas, que yo te las voy a leer para que se entienda toda la genialidad de todo este asunto, ¿no? Esto es el Kindle, ¿no? Buscando la posición. Sí. La chica esta, Val, opina sobre este problema de los dos amigos, ¿no? Y dice, creo que Oliver está loco por Stuart. Siempre lo he pensado. No sé si es marica en general, pero yo diría que está chiflado por Stuart. Por eso siempre está criticándole, riéndose de lo desastrado y aburrido que es. Critica a Stuart para que ninguno de los dos tenga que admitir lo que siempre ha estado ahí, ¿no? Eso es tremendo. Y como eso le dice esta Val al interlocutor imaginario, ¿no? Que son... Sí. Que es uno... Y después aparece el parlamento de Stuart y dice, oh no, Val, no, ahórreme a Val, ahórrese a Val, realmente no la necesitamos, trae problemas con P, como solía decir Oliver. Ella es la que no quiso decirle su nombre, ¿no? ¿Qué le pasa a la gente con los nombres? Porque la chica no había querido decir su nombre. Y después aparece lo que dice Oliver, dice, ¿que ella qué? ¿Ella le dijo eso? Viste que es como que es marica, dice, es ultrajante, es insolente, es lo más atroz que podría haberse inventado. Y así, bueno. Y después, esta chica Val opina también sobre la mujer de Stuart, ¿no? Porque la mujer de Stuart tiene al principio un papel menos, digamos, protagónico, habla menos, parece alguien a quien, como, que se ve envuelta en la situación sin quererlo demasiado. Y esta Val dice, ella le dice a Stuart, el cual me lo cuenta a mí, que ciertas cosas, como seducir al mejor amigo de tu marido, sencillamente suceden. Y uno tiene que hacer lo que pueda a partir de ahí. Bueno, es una teoría fácil, ¿no? Escuche, nada sencillamente sucede. Sobre todo en una situación como esta. Lo que esos dos chicos no comprenden es que todo tiene que ver con Gilliam. Las personas tranquilas y sensatas que aseguran que las cosas sencillamente les suceden son verdaderas manipuladoras. Y después aparece Oliver diciendo, bueno, estamos jugando con mala leche, ¿no? Bueno, y la virtuosa Val, bueno, así es genial, toda esa parte es tremenda, es muy graciosa, y después pasa algo más con Val que yo no voy a adelantar, pero es muy gracioso, y que incluso involucra al lector, ¿no? Una última cosa, hay en un momento a este Oliver se le presenta la situación de decidir qué hacer, ¿no? Si traicionar al amigo y serle infiel o no, y ya se verá qué va a pasar, pero él da una serie de, porque él tiene como, es muy snob y muy intelectual, que yo, tiene muchas teorías sobre todo, ¿no? Y da una serie de una visión de por qué la infidelidad no es. No, ¿por qué está en contra de las infidelidades, ¿no? Y yo, como yo estoy a favor de lo que dice, como yo estoy Ajá. en contra de las Ya, ya, infidelidades ya, y ya todo lo eso, esto mezclaste. ya es moral, ¿no? Ahora Sí, sí, sí, sí. sí, lo leo, porque dice: argumentación en contra de las aventuras amorosas. Primero, vulgaridad. Todo el mundo las tiene. Quiero decir, todo el mundo. Los curas las tienen, la familia real las tienen, los ermitaños se las arreglan para tenerlas. Bueno. Segundo, pronosticabilidad. Cortejo, conquista, enfriamiento, ruptura. El mismo argumento monótono de siempre. Coincido. Tercero, propiedad compartida. Creo que le expuse bastante bien eso a Gilliam, ¿no? ¿Cómo puede uno disfrutar de sus vacaciones cuando sabe que los propietarios están esperando a que se vaya para volver a entrar? Bueno, ahí como pensar el amor en términos de propiedad no es muy sano, ¿no? Ajá. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Cuarto, mentir. Resultado directo de tres. Las aventuras amorosas corrompen. Es inevitable. Primero le mientes a un compañero, luego le mientes al segundo, y así. Quinto, traición. Y qué satisfecho queda todo el mundo con las pequeñas traiciones, ¿no? Stuart es mi amigo, sí, lo es, y va a perder a su mujer porque se la voy a ganar yo. Esa es una gran traición, pero creo que la gente puede encajar las grandes traiciones mejor que las pequeñas. Bueno, con la mayoría de esos consejos o de esas argumentaciones en contra de las infidelidades, yo estoy de acuerdo. Ajá. En fin, es una novela genial, es muy graciosa. No sé si es muy larga o no, porque yo la tengo en Kindle, pero yo la leí en un día, así Sí. que como es tremendo. Muy bien. Siempre yo estoy de acuerdo con lo que dice Bart, ¿eh? Me parece que siempre un triángulo amoroso implica la relación, la historia más fuerte es la que pasa entre los dos que parece que no tienen la relación. Yo creo que sí. La amante está pendiente de la esposa y en este caso el amigo está pendiente Bueno, del el amigo. caso más notorio es el caso de los jugadores de fútbol, ¿no? Maxi López y el otro muchacho. Claro, De ahí. y Cardi. Y ya, ¿no? Sí, Así sí, sí, que. sí. Sí, en donde claramente Wanda es un Es un pretexto. pretexto, es un Wanda es un pretexto, pretexto sí. para poder competir o para gozar desde la competencia y a su vez de la fascinación por el otro. Sí. En ese caso, igual de Cardi y Maxi López, ya que lo nombraste, Ajá. me parece que hay algo más caníbal, si querés. Me parece que hay algo más de ocupar el lugar real, digamos, no simbólico, De hacer desaparecer al otro. de comerse a Maxi Sí, López. sí. Me parece que es algo así. No, fíjate vos, no es de comerse a Wanda Nara, sino que es de Ajá. comerse a Maxi López. El equívoco también vale para eso, pero me parece que es comérselo a nivel caníbal, Sí, no a sí. nivel de espectáculo de Carlos Paz. Ajá. Bueno, eso no pasa acá, porque van a pasar varias cosas, pero en el fondo parece haber, a pesar de todo, un afecto, al menos desde el que estaría ocupando el lugar de Icardi Sí, acá, claro. ¿no? Claro, está bien. A mí me. Yo me acuerdo de la novela, sí, también, la leí así de un soplo y me gustó mucho. Sí, yo recomiendo a cualquiera que corra a leerla Sí. porque, bueno, creo que la mayoría ya la habrá leído, pero los Sí. que no lo hicieron, ah, no, porque es muy gracioso, muy, muy gracioso. No es la novela más conocida de Barnes, es Ajá. no me acuerdo. ¿Era de Inglaterra, Inglaterra? No sé. Creo que sí, no sé. Esto seguramente es parte del el dato equívoco que decimos en cada programa. El otro día, perdón, me acordé de esto. Me estuve confundiendo a Lindsay Lohan, que era la mina de Hollywood, que era protagonista de la novela de Sí. Lolita, con otra mina, con Kirsten. Hum, no sé cómo se llama la de. Stuart, La esa. de. No, no, no, la de Melancolía, la que trabaja en las películas de apocalípticas de Von Trier. Me confundí, me confundí las dos. Son dos rubias de Sipia, tampoco, o sea, es que me confundí. Pero nada, una es como más frívola y la otra es frívola, pero se cree que no. Ajá. Así que todo lo que dije sobre los mails de Miranda Julie y todo eso era de Kirsten, no de Lindsay Lohan. Bueno, no sé, no importa. Para el caso, no le importa a nadie. Pero también, además, era tenía que ver con esto de los nombres que hablábamos la otra vez. Sí, así que sí, en realidad son tan intercambiables que incluso se puede intercambiar con uno que estaba por fuera de la escena. Así que bueno, esto fue sintomático, digamos. Leí que esta historia se continúa en otra novela de Barnes que se llama Amor, etcétera. Así que voy a ir a por ella. Mira, sí. Muy bien. Es un librito de anagrama, si mal no recuerdo, violeta. Hablemos del asunto. Ajá. Si pudiera hablarle, sé que él comprendería. Yo le haría saber que ella está junto a él por dolor. Ya no te engañes, ella lo quiere. La vida da solo una oportunidad, acéptalo, aunque sé lo que sientes. Yo tengo que decirte lo que ella me habló. Cuéntale que soy feliz, que a veces me da pena mirar atrás, pero no tengo miedo. ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti. ¿Cómo pudo cambiar? Dile que hoy he vuelto a querer, que alguien necesita por fin mi amor, que con pequeñas cosas me ha hecho bien. Ese hombre robó. No fue culpa de él. Ese hombre robó. Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo, no lo dudes, es tu amigo y te quiere, porque ese hombre soy yo. Bien, tengo mis manos. El otro día estaba en una librería de usados que es muy linda y que no sé si recomendarlo o no. No, esto, no la recomiendo. Esto es un... No, sí, sí recomendarlo. No sé es, no, esto es una cuestión moral. Ajá. Cuando vos descubres un lugar que está buenísimo para comprar libros, si vos lo decís, se vuelve malísimo. O sea que vos como que contribuís a la podredumbre del lugar. Pero ese lugar es muy conocido. Porque las hordas de buscadores van ahí y después cuando vas de vuelta te encontrás con que solo hay libros de Ludovica Esquirro de 1993. El caso de que el éxito se convierte en fracaso, ¿no? Claro. Pero bueno, no, voy a nombrarla porque realmente se lo merecen. Tenía que ir al Durán para un quehacer didáctico. Tenía que hablar con los chicos de salud mental del Durán. Y como llegué temprano, me metí en Los Cachorros. Entonces estaba mirando ahí los libros, todo, mira este otro, me decía a mí mismo, ¿no? Ajá. Yo soy muy de hablar. Y de golpe me encuentro con esto: con un libro de la colección roja de Anagrama, que es más difícil, porque todo el mundo conoce la amarilla, ajá, algunos conocen la gris, pero sí, acá comentamos la colección roja. Ajá. Que por ejemplo dentro de esta colección roja hay libros de Patricia Highsmith, de Rodrigo Fresán, de Hunter Thompson, de Denny Johnson, como para... Ese no lo conozco. Para Denny Johnson me lo super recomendaron y lo conseguí hace poco. Como para que veamos también el criterio, cuando ya la de Anagrama, ¿no? El criterio de Anagrama, bueno, acá lo tiene el criterio de Anagrama. Más allá de esto. Yo a Rodrigo Fezán igual lo querés, salvaría. ¿Lo querés? Sí. Mirá vos. Con sus cosas, ¿no? Con sus, pero bueno, con todos, todos tenemos nuestras con cosas. Con todos sus nombres. Sí. Con todas sus recomendaciones y su fanatismo por Dylan y Fito. Sí. Bien. No me gusta cuando escribe textos y hace 1, 2, 3, ah, ¿viste eso? A mí no me gusta. Eso es lo que más me gusta de Fresa. Ah, mira, yo, para mí es una imposibilidad de escribir un texto con unidad, ¿viste? Siglo XXI, debemos tener esa unidad. Son modernos en serio, ¿eh? Son modernos en serio, yo no lo puedo creer. Bueno. Además, perdón, lo último de Fresa. Sí. Además escribió el sobre interno de Nadie Sale Vivo de Aquí, que eso es un gran disco de Calamaro, ¿no? Es fácil pegarle a Calamaro, ¿no? Ahora, pero tiene buenos discos. No, es fácil, se pega el solo. Bueno, pero igual tiene buenos días. Bueno, no hablemos de música porque, qué sé yo. ¿De qué se trata el libro que tengo en mis manos? Es un libro que se llama La Izquierda Exquisita y Mau Mauando al Parachoques. ¿Y qué? Y Mau Mauando al Parachoques. Son dos textos. Ah, bueno, por eso es rojo, ¿no? Claro, son dos textos de Tom Wolfe. Y nunca había leído nada a Tom Wolfe. Y es un personaje que antes me caía antipático, pero ahora que mi corpus ideológico se corrió hacia la batalla contra la estupidez y ya no fijarse en si alguien es de reaccionario o no reaccionario, de izquierda o de derecha, me volvió a caer simpático. Me cayó simpático Tom Wolfe y dije: es momento de leer Tom Wolfe. Así que fui a por él y bueno, me encontré con algo brillante. Ah. No lo terminé de ver igual. Después me pudrió. O sea, fue brillante mientras duró. El estilo de Tom Wolfe es ese estilo del nuevo periodismo, de todo, ¿no? Es como algo que es medio como ficcionado, pero periodístico, una cosa sí. Media de Capote y toda esa sí, gente sí. Que pasaba en esa época por Nueva York. El libro es de 1970, y esto es un dato clave. El libro de 1970 habla de los Panteras Negras. Ajá. Entonces está ahí pasando eso, y él escribe desde una distancia irónica, casi te diría que cínica, más que irónica, con una certeza espectacular. O sea, está genial. Lo que cuenta, lo que narra es, en el primer texto, la izquierda exquisita, es a una clase aristócrata neoyorquina que organiza fiestas en sus mansiones donde invitan a los Panteras Negras, porque ellos están comprometidos con los derechos civiles. Ajá. Entonces arranca el escrito este, no sé cómo decirlo, es un texto. ¿Es un ensayo? Como un ensayo ficcionado, porque es un ensayo en el sentido de que hay mucha idea puesta. Ajá. Y también mucha idea desde el chiste, desde la mirada irónica. Uh-huh. Pero a su vez te narra algo, es medio como periodístico en algún punto. Y hay como momentos como de cierta investigación que están buenísimos. Están en la casa de Leonard Bernstein, el director de orquesta, que está dando una fiesta para donde fueron a hablar algunas Panteras Negras, porque acaban de meter preso a 21 Panteras Negras y tienen que buscar plata, recaudar plata para pagar los abogados y demás. Entonces, están todos como consternados por el avasallamiento de los derechos civiles de esta gente y demás. Y bueno, y aparecen ahí todos blancos. Bueno, se vuelve un poco la cuestión también judía de Bernstein, que en un momento se le ponen en contra. Uh-huh. Está muy bueno todo eso. Pero las causas que luchan, que ellos apoyan, son las Panteras Negras, las causas de los recolectores de uvas, que es la rebelión de César Chávez en Estados Unidos, que yo lo conozco por un tema de los Tigres del Norte, tampoco voy a ser el historiador. Y bueno, y ahora, y otra cosa más que después lo digo. Pero voy sin ir más lejos a la cuestión de cómo escribe, ¿no? En un momento se plantea la cuestión de que en estas fiestas hay criados, hay gente de servicio doméstico, y por otro lado invitan a los Panteras Negras. Entonces ahí se plantea la historia de que si tienen sirvientes negros, dejar el día libre para que no se genere una tensión social ahí. Bueno, no digas sirviente tampoco. Bueno, decir chica no, que ayuda en casa. La chica que ayudaba en la casa de los muertos. Entonces dicen, Dios, qué alud de ideas tabú cruzan la mente de uno en estos acontecimientos. Pero es tan delicioso. Es como si las terminaciones nerviosas estuvieran en permanente alerta ante las más íntimas diferencias de estatus. Negadlo si queréis. Pero eso es exactamente... Bueno, perdón la traducción de la lama, ¿no? Pero eso es exactamente lo que les ocurre a todos. Se dan maravillosas contradicciones por todas partes. Esta es la posición de Tom, ¿no? Es como el delicioso temblor que obtienes al unir las puntas de dos imanes. Ellos y nosotros. En Bastardilla. Que eso es un recurso que para mí es el que mejor... Nunca vi a alguien que usara la Bastardilla tan bien como este tipo. Me estoy fascinado. Soy fan de la Bastardilla de Tom Wolfe. Por ejemplo, los criados propios, aunque blancos, generalmente no significan problema alguno. Una palabra discreta, un astuto eufemismo sobre el tipo de fiesta que va a celebrarse y serán un modelo de corrección. Los eufemismos, sin embargo, no siempre resultan fáciles. Cuando hablamos con nuestros criados blancos, no sabemos si referirnos a los negros como negros, morenos o gente de color. Cuando hablamos con otros, con personas cultivadas, decimos negro, por supuesto. Es la sola palabra, en general, lo que implícitamente muestra la conciencia que uno tiene de la dignidad de la raza negra. Pero por alguna razón, cuando uno empieza a decir la palabra a los propios criados blancos, vacila. No puede lograr que la palabra salga de la garganta. ¿Por qué? Contra culpabilidad. Uno comprueba que está a punto de pronunciar uno de esos términos hirientes que dividen a los cultivados de los que no lo son, a los refinados de los no refinados, a los hip de los vulgares. Tan pronto como la palabra ha sido pronunciada, uno lo sabe antes de que brote el primer sonido, tu criado te calificará como a uno de esos, bastardilla, progresistas de limusina, o cualquier otro epíteto que usen, que se dedican a entregar su alma blanca al movimiento negro, etc. Bueno, y ahí sigue. Entonces, te lleva a un lugar que es, para mí, súper actual, que es esta cosa de la preocupación por las causas, ¿no? Es change.org, es el militante de Facebook. En un contexto de sin Facebook y obviamente sin todo esto, pero con la misma dinámica, que es alguien preocupado porque a alguien la pasa mal, dentro de la frivolidad y no cambiando las estructuras. Ajá, que hacen que esa causa de víctimas digamos sea lo que genera digamos esas víctimas. Y entonces, insisto, lo escribe en 1970, no lo está escribiendo desde ahora acordándose de eso. Hace como unos ensayos un pero poco... también por lo que yo escuché, de lo que vos leíste, hay como una especie de deleite o disfrute en la contemplación de sus propias contradicciones, ¿no? Sí. Eso es como también es muy casi en aristocracia el espíritu de mirar. Sí. Qué curiosa y pintoresca esta contradicción que claro. Tengo, ¿no? Sí. Él está ahí. O sea, él dice todo esto de una fiesta a la que está y está gozando eso. Gozando de la excepción. Un punto es el premio, digamos, del cínico que para no renunciar a su clase se acomoda desde el cinismo, se acomoda del intersticio, pero lo que menos puede hacer es renunciar a su clase. O sea, está claro que es eso. Es una reafirmación también de su posición aristócrata. Después habla de algo que le llama a él la nostalgia de la bu, que sería como la nostalgia del fango, traducido, lo explica en un momento. ¿Qué es esto? Alguien que nunca tuvo un déficit tiene como una nostalgia de ese déficit que nunca tuvo. Sí. Entonces, eso se ve mucho, sí. Claro. Vos decís nostalgia como nostalgia de un pasado como de pobreza que nunca se vivió, ¿es claro, algo así? Claro, sí. Porque eso es creer que como que ahí hay algún tipo de verdad a la que vos no accedés por una cuestión de clase, ¿no? Y la verdad es que no. Claro. No, pero bueno, sí. Dice, la nostalgia de la bu pasa a ser importante siempre que entran en la alta sociedad nuevos rostros y gran cantidad de dinero nuevo. Los recién llegados han tenido siempre dos formas de testiguar su superioridad sobre la odiada clase media. Pueden asumir los arreos de la aristocracia, tales como gran arquitectura, criados y elevado protocolo, y pueden entregarse a la emoción izquierdista de adoptar ciertos estilos de grupos inferiores. Ambas posibilidades no son de ningún modo excluyentes. En realidad, siempre han sido utilizadas en combinación. En Inglaterra, durante el periodo de la regencia, la nostalgia y la boue estuvo en la vanguardia de la moda. Los mundanos de la sociedad londinense adoptaron durante la regencia las flamantes capas y los estilos desenfrados de los cocheros, las modas boxeador y peinados de luchadores. Las mujeres llevaban vestidos transparentes y provocativos corsés de mozas de taberna y todos se entregaban a un nuevo baile desconocido, el vals. Tales preferencias significaban afirmar la arrogante seguridad de la aristocracia frente a la obsesión del competidor de clase media por la propiedad y por mantener las apariencias. Es súper interesante lo que plantea esto, ¿no? Esto es el concepto por el cual hoy esto se ve en un sanisidrense que le gusta Onda Vaga. O alguien de Onda Vaga, vamos a decirlo directamente. Que es la forma de diferenciarse de la clase media, que si quiere estar en San Isidro no va a simular ser un hippie, digamos. Bueno, por sacar, vamos a no ser malos con la gente de Onda Vaga, a quien no conocemos, Cabo Polonio. Ajá. O sea, me voy 3 meses sin luz como una reivindicación de algo, porque pero en realidad claramente lo que está pasando ahí es que la gente que realmente vivía sin luz no se iría de vacaciones a Cabo Polonio. Sí, claro, sí. Bueno, en Nueva York, durante la década del 60, la nostalgia de la boue adoptó las formas de la música rock. El tipo de danzas twist, el pop art, lo camp, el estilo adorables primitivos, tales como los Rolling Stones y José Torres, e innumerables estilos de vestir que se resumen en la imagen recurrente del joven rico con su jersey, vamos a decirle pullover. Ajá. Con su pullover de cuello alto y sus patillas hasta media mejilla a la moda bohemia de Sixth Avenue Automat de 1962, dando las buenas noches a un anciano portero vestido como un coronel del ejército austríaco de 1870. Al mismo tiempo, la sociedad neoyorquina estaba sufriendo una de esas riadas de dinero nuevo que han hecho de la historia social de Nueva York algo parecido a la historia política del Caribe. Y acá, en media página, una página y media, te resume cómo funciona la aristocracia en Nueva York, que es algo genial. Cómo los que van ocupando esos estratos más altos tienen que ver con los diferentes mercados que se van abriendo. Entonces son, gente que tiene acciones en empresas petroleras y termina, empieza con los traficantes de esclavos y se van como renovando. Y lo último que él nombra, como los nuevos ricos, digamos, los nuevos aristócratas, son los que tienen acciones en la media, uh-huh, en los medios de comunicación. Y también mete los medios de comunicación como algo súper importante en el medio de la conformación de esta aristocracia. Bueno, esa es como la parte más ensayística, uh-huh, si es más de investigación, que está buenísima. Y después, la verdad es que la mejor forma de hablar del libro es leer cachitos, pues está buenísimo. Dice, una de las normas es que la nostalgia de la boue, es decir, los estilos de los románticos primitivos, vitalistas y de bajos ingresos, está bien, y que clase media, sea negra o blanca, está mal. Por tanto, la izquierda exquisita favorece invariablemente a los radicales que parecen primitivos, exóticos y románticos, tales como los recolectores de uvas, que no son solamente radicales y comillas del pueblo, sino también latinos, los panteras, con sus prendas de cuero, afro, gafas de sol y sus tiroteos, mete toda la misma línea, es genial, y los pieles rojas, que por supuesto han parecido siempre primitivos, exóticos y románticos. En apariencia, al menos, estos tres grupos tenían algo más que los recomendaba. Estaban acuartelados a 5.000 kilómetros del East Side de Manhattan, en lugares como Delano, los recolectores de uva, en Oakland, los panteras, y Arizona y Nuevo México, los indios. No era muy probable que resultaran demasiado pegajosos, digamos. Exóticos, románticos, remotos. Y a una distancia prudente, sí. Como pronto veremos, otras criaturas favoritas de la izquierda exquisita tenían las mismas atractivas cualidades, ¿no? Estas de exótico, romántico y remoto. Dos puntos, me refiero a los ocelotes, los jaguares y los leopardos somalíes. Y ahí mete en la misma línea lo que sigue hasta el día de hoy, que es la gente que empieza a defender a los animales y empieza a perseguir a la gente que usa tapados de piel y todo como va haciendo, llevándolo hacia la misma línea. Es, no sé, yo quedé, me gustó mucho el humor que tiene, la forma crítica de ver las cosas, y me parece que en ese contexto me gustó mucho. Sí, está bueno. Y me gustó también el hecho de que meta el rock en el medio, ahora que yo también, porque dice, la política, como el rock, el pop y el camp, tienen su utilidad. O sea, lo ponen como al rock como parte de la estructura que sostiene toda esta estructura, como una nostalgia de la rebeldía, que en realidad nunca se rebelde, digamos, es básicamente eso. Disculpame que vos sos rockero, yo sé que vos con esto te estoy... ¿Cómo es esto? En algún punto, el rock... Estamos hablando de 1970. Sí, esto ahora es súper, para mí es súper actual. El rock hoy es el estado. Hoy sí. Es un estado, pero lo bueno es que en 1970 ya te mostraba, ya ponía a los Rolling Stones como la utilidad para que la cosa siga funcionando, no como un estado, como una cosa disruptiva, sino como más nafta que pueda resignificarse en que la estructura se sostenga. Sí, los Rolling Stones eran eso ya en el 70, sí. Claro. No solo eso, pero eran eso, sí. Porque ¿qué más peligroso, estimado co-conductor? ¿Es más peligroso un Kenny G que no dice nada, que está con su saxo generando nada, digamos, generando un negocio, un momento así? ¿O alguien que dentro del negocio tiene un discurso como que rompe las cosas y en realidad las fomenta? Y que hay que ver en qué plano estamos hablando, el musical, el estético, el político, qué sé yo, ¿viste? Pero sí es cierto, no me acuerdo quién decía, no, esto lo leí en alguna nota hace un montón, que Kenny G con esa música resultaba mucho más subversiva y más molesta y más provocaba más escozor que cualquier tipo de noise o algo así, ¿no? Porque era tan... no sé, tan estandarizado que era, digamos, como demasiado, claro. Ya. Pero Kenny G, si no recuerdo mal, había salido en las noticias hace unos años porque creo que compró acciones en Google, algo así, era hipermillonario, ¿viste? Bueno, o sea que. Bueno, bien. Ahí lo tenés de boludo con el cosito, pero. Para mí, Kenny G lo que hace justamente es profundizar las contradicciones. Sí. Es el único revolucionario en la música. Y bueno, y ahí los tenés a los demás. Que pones a John Lydon, a Kenny G. Bueno, ¿quién es más subversivo? Ah, Kenny G. Por supuesto. Además, de hecho, John Lydon todavía necesita ser Rotten. Sí. Más fracaso que ese. Sigue viviendo de lo que hizo un año. Más fracaso es imposible. Bueno, La izquierda exquisita. El otro texto que tiene el libro que se llama El Mau Mauando al Parachoques, va a la otra costa. Es más sobre ciertas cuestiones de más pesadas, de. Uh-huh. De grupos que extorsionan, que juegan un poco con el miedo que causan, uh-huh. Y está visto desde cómo hoy sería como un gremialista multimillonario, uh-huh. Que se pone la campera de cuero y los jeans gastados para ir a presionar al empresario, uh-huh. Y todo ese mecanismo lo empieza como a desnudar de la misma forma que desnudar a la aristocracia de Nueva York. Lo que pasa es que ya ella se empieza como a poner un poco más ya lejano y ya no me interesó tanto, uh-huh. La verdad que fue eso. La izquierda neoyorquina, yo soy más New Yorker que de Costa Oeste, sí, para sí, mí obviamente. De Costa Oeste, salvando a Eggers y a Mark Sweeney, hay que erradicarla, ¿viste? Disculpame, todo, desde lo musical hasta lo artístico, puedo decir. Dos cosas que son contradictorias. Disculpame si vos tenés como tu... No, yo a los yankees, ¿viste? No le doy cabida, no le paso cabida. Está como bien. Dicen los pibes ahora. Está bien, bueno, pero bueno. Así que eso, Tom Wolfe me gustó. No sé si me leería los ladrillos que escribe Tom Wolfe después, pero bueno, tendría que ver a lo mejor si uno encuentro, lo veo. No, yo, me gustó. La Hoguera de las Vanidades, que es como el hit de él, que se hizo la película y todo, no vi la película ni leí la novela, así que no sé de qué va, pero siempre fue un nombre que me gustó mucho. Comparto tu ignorancia, sí. No, a mí justamente no. Me parece un nombre tan... ¿Qué es? La hoguera de las mañanas. Sí, bueno, viste. Yo entiendo que no es lo mismo que... Honestidad brutal. Alta suciedad. Yo entiendo que no va por ese lado. No me dejas sacar cosas de mi archivo porque yo sé que vos has elogiado... canciones de AC. Sí, bueno, pero. Bueno, pero entonces. Uno cambia. Uno cambia. Ah, ya te diste cuenta. Taking off his turban and they said, is this man a Jew? Cause working for the clampdown. They put up a poster saying we are more than you when working for the clampdown. We will teach our twisted speech to the young believers. We will train our blue-eyed men to be unbelievers. The judge said 5 to 10, but I say double that again. I'm not working for the clampdown. No man born with a living soul can be working for the clampdown. Kick over the wall, cause governments to fall. How can you refuse it? Let fury have the hour, anger can be power, do you know that you can use it? The voices in your head are calling, stop wasting your time, there's nothing coming, only a fool would think someone could save you. The men at the factory are old and cunning, you don't owe nothing. Boy, get running! It's the best years of your life they want to steal. Bueno, yo tengo para volver. Estamos ingleses, norteamericanos, volvemos a nuestro país, ¿sí? Tengo a Sergio Chejfek, ¿sí? Y una novela que se llama Boca de Lobo. Es una novela de 2009. Y cuando yo abrí este libro, al que llegué por motivos diversos, veo que Sergio Chejfek es de 1956, o sea que es un hombre que tiene ya un camino recorrido. Yo pensé que era bastante más joven, y cuando vi la otra solapa, no, yo cuando compré el libro no vi la otra solapa, ¿no? Y debería haberlo visto, ¿no? Porque están otros títulos publicados en esta colección: Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri, Andrés Neumann. ¿Viste? No. Eso suena Alfaguara. Es Alfaguara, sí, pero es como, no sé. Me parece Andrés Neumann es lo menos, ¿no? Claudia Piñeiro es el qué sé yo, es un becerro, ese ganó un premio Clarín, ¿viste? Yo no la leí, pero no me suena que mal, no. Qué no, mal. No me hace falta leerla a esta altura. Un policial. Y el de Eduardo Sacheri creo que es el del. ¿Cómo se llama? El de tus ojos. El secreto de tus ojos. Eduardo Sacheri escribe unos textos muy, muy lindos de fútbol. Estos textos que nos gustan tanto de deporte, que apelan a la campanalización del deporte. Claro, bueno. A lo emocionante. A la apoización del deporte. Claro. Es en realidad. Es eso. Es bueno. Un fruto de. Si Apo fuera un árbol, sí. Sería una manzana del árbol de Apo. Bueno, una manzana seguramente podrida, ¿no? Pero no vi esto. Yo compré a Sergio Chejfek, qué sé yo. ¿Por qué llegaste? Yo no lo conozco. Porque nosotros una vez, esto no lo comentamos en este espacio que nos es tan grato, ¿no? Nuestra visita a la Feria del Libro. Sí. Me sobró un cheque de la Feria del Libro. Ah. Y se me vencía. El último día fui y fui a una librería. Con intención de comprar otro libro, no había, y la librería cerraba en media hora. Miré, y digo, bueno, claro. Sergio Chejfek, nunca lo leí, había leído varias reseñas que me pareció que habían sido elogiosas en su momento. Bueno, en fin. Boca de Lobo, ¿qué es? Es una novela en primera persona, narrada en primera persona, ¿no? ¿Todo bien? El argumento, te lo resumo, es un narrador de clase media, nunca se dice su nombre, lee, que es un tipo, parece muy culto, muy lector, al menos él dice todo el tiempo que he leído muchas novelas, que tal cosa, ¿no? De unos 40 años, que cuenta la experiencia que tuvo con Delia, que es una chica de unos 18 años, de la que él se enamoró y con la que tuvo una relación, que es una chica que pertenece al mundo de la clase trabajadora, entonces clase media, intelectual o algo así, y una obrera. Y la chica queda embarazada y él la abandona. Ella lo busca hasta que no lo busca más. Esa es la novela. Ajá. Sí. O sea, ¿argumento? No hay argumento. Es esto nada más, ¿no? Toda la novela es el registro de un acto de escritura, porque hay una. Explícitamente se dice como puse antes, como antes escribí. O esto lo voy a mencionar más adelante, ¿no? Parece como. Como si fuese por momentos una especie de confesión, ¿no? Porque él embaraza a una chica, y lo digo así, él embaraza, ¿sí? Y después la abandona, ¿no? Y la novela parece ser la. O la justificación de eso, la confesión de esta especie de crimen moral que cometió, no sé. La novela tiene una de las pobrezas, ¿no? Es que tiene una sola línea narrativa. No hay demasiados planos, ¿no? Es un narrador que no es lineal, porque por momentos recapitula y vuelve y después retoma, pero es un solo plano narrativo, no hay mucho más que eso. Y es una sola voz también, y ese también es un problema, porque es una voz que se vuelve por momentos muy intolerable, y ya vas a ver por qué, ¿no? Sí. En la novela quiere que los desplazamientos sean importantes, ¿no? Que la territorialidad y el desplazamiento de los cuerpos por los territorios sean importantes, porque los personajes todo el tiempo están caminando, se llama Boca de Lobo, caminan de noche y esas caminatas nocturnas le permiten al narrador internarse en otro tipo de oscuridad, que es la oscuridad de su propia memoria, rememorando eso, ¿no? Y es una novela como especial para esos papers de tipo la ciudad y los desplazamientos en la narrativa de Sergio Checkfrey, ¿viste? Es como esa está especial para esa movida. Y el territorio y la geografía en la que se mueve la novela son como tierras baldíos, descampados, ¿no? Es medio ruinas, ¿no? Porque como la chica es una chica de clase obrera, bueno, entra este hombre en esos barrios más humildes, ¿no? Y toda esa geografía de descampados y de ruinas se corresponde con el descampado argumental y la ruina argumental que hay, porque es la verdad que es una tierra abandonada, ¿no? Y el punto es como el argumento es inexistente casi. Es un narrador que sustituye ese vacío con sus reflexiones y sus ideas, sus pareceres, ¿no? Y lo que por ahí, qué sé yo, no sería nada malo en sí. El punto es que sus pareceres no son interesantes, ¿no? Y sus reflexiones son malísimas. Y como son novelas, en definitiva son novelas sobre el narrador. No importa de él, ya no importa la mujer, ni nada, importa él, ¿no? Y es un narrador que yo lo clasifiqué, ¿no? En dos tipos, como es un narrador que se escinde en dos. Un narrador que quiere ser reflexivo, pero solo consigue ser stand-upero, ¿no? Viste que estos señores del stand-up, viste, como empiezan siempre, ¿notaron ustedes qué? Como claro, esa, bueno. Sí. No dice notaron ustedes qué, pero está implícito, notaron ustedes qué, ¿viste? Por ejemplo, es curiosa la ambigüedad que pueden tomar los sitios y las orientaciones. Pedrera, que es una calle, Pedrera no era el límite de nada, sin embargo, allí comenzaba algo que empezaba en realidad mucho después, varias cuadras más allá. Un abanico de manzanas sin otra denominación fuera del genérico más allá de Pedrera con que se las nombraba. A la incertidumbre de los lugares se agrega la ambigüedad de los nombres. ¿Por qué se decía más allá de Pedrera si después había otras esquinas? Cada una con su título propio, más cercanas y por ello más aptas para describir el más allá. Y todo el tiempo empieza como a preguntar, como a dar vueltas sobre ¿y por qué? Como, ¿por qué estoy diciendo esto? Si, bueno. Qué fascinante lo que se me acaba de ocurrir. A mí que me importa, ¿no? Esa es lo que uno piensa. Pero pará, ahora que vos decís eso de Pedrera, tiene razón, ¿eh? Tiene razón. Más allá de la General Paz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Vos vivís más allá de la General Paz? Sí, o más acá. No sé, para pensar. Y además de este narrador que quiere ser reflexivo, después está, como, viste, yo soy una persona de Twitter, Sí, entonces me parece muy de Twitter. Está el narrador que, como se dice en Twitter, tira postero. Él tira posta. Ajá. O sea, es un tipo que tiene como postas para todo. Por ejemplo, todo lo que se edifica es una promesa de ruina. Lo que se acaba de levantar también. Uno vive rodeado de escombros. Habitar casas significa ocupar ruinas. Y esto, como para si no te diste cuenta, y esto no lo digo solo en un sentido literal. Y mirá, se me ocurrió, esta es tremenda. Se me ocurrió pensar, estaba hablando porque habla, en un momento hablado, entra una mosca, no sé qué. Y, qué polio, pero se me ocurrió pensar si todos nosotros no seríamos moscas también. Nos plegamos a la vida como ellas, sobrevolamos la tierra y nos asustamos de nuestro propio peso. ¿No? Las moscas son muy asustadas de sus propios pesos. Las moscas sí, no de sus dólares, ¿no? Pues. Y mira esto. La última posta del libro. Vivimos con ideas equivocadas acerca de los otros. Toda la vida sigue igual hasta que llega un día, una mañana o cualquier otra hora, y alguna señal imprevista nos sacude. Quedamos perplejos y advertimos enseguida que todo el tiempo habíamos estado dominados por el error y la falsedad. Opa. La revelación. Sí. Eso ya ahí se puso más Facebook. Más claro. Foto de amanecer en Facebook. Claro. Bueno, eso sí es insoportable. Todo el tiempo como sus parecer y te reflexiona, ¿no? Y bueno. Y después otra cosa que es. Que quiere. Como que quiere tratar es el mundo de los obreros. Porque este es un tipo de clase media que parece fascinado por el mundo obrero. Y por eso me acordaba de lo que decías antes de estos que van a Cabo Polonio y quieren como experimentar, a ver cómo se siente, no ser un pobre un rato. Claro. Bueno, este tipo primero dice que se enamoró de la mujer Delia, de esta chica, porque era obrera. Como ese dato fue crucial para enamorarse de ella, ¿no? Y después, como parece admirar el mundo de los obreros, ¿no? Porque parece ver ahí una especie de comunidad que en su propio mundo no existe, ¿no? Es un tipo que da la sensación de estar solo, no habla de familiares ni de nada. Entonces, como ve que los obreros, la chica le cuenta, ¿no? Que los obreros, por ejemplo, cuando ella queda embarazada, juntan plata para ayudarla, o se prestan cosas, ¿no? Y en ese sentido de comunidad él parece admirarlo. Pero también parece ver como algún tipo de verdad en la clase obrera, ¿viste esa cosa de yo odio decir esa cosa de, pero ¿viste esas ideas de tipo de clase media que nunca tienen ni puta idea de lo que es una falda, nada de eso, que cree que ahí hay algo verdadero, como hay un sustrato de real ahí que no, que eso simplemente es gente que trabaja, que tiene una vida nada más, sí, ¿viste? Sí, sí. Y después como eso, bueno, te puede molestar o no, pero después empieza a hacer afirmaciones sobre el mundo obrero, ¿no? Y habla de que los obreros tienen una disposición proletaria, ¿no? Que como un mecanismo mental que les permite hacer su trabajo y estar haciendo su trabajo y al mismo tiempo ausentarse. Bueno. Ya es neurociencia. Sí. Bueno, él lo dice, uno no puede discutirlo, ¿no? Y después habla de que los obreros son silenciosos. Claro, sí. Dice: yo creo que el silencio de la gente de campo es resistencia a hablar, algún modo de ignorancia o timidez. Al contrario del silencio de los obreros, la otra fracción hereditaria heredera el mutismo, un silencio complejo, atravesado de intrigas y señales contradictorias. El silencio del obrero, lo sé por Delia, es estático, al contrario del silencio rural, que no transmite nada, ¿no? Digo, ¿cómo yo? Y ahí me hacía un montón de afirmaciones sobre los obreros. Este narrador, sí. vamos a decir autor, porque es un narrador, sí. El narrador ni siquiera ha pasado nunca por una obra en construcción en el centro de la Recoleta. Ni siquiera es eso. Porque el silencio del obrero, ¿dónde no existe? No existe. O sea, vos vas a una fábrica, pasa este tipo, ¿no? ¿Cuándo habría ido a una fábrica? No fue ni de visita a una fábrica. Podría haber ido a la imprenta, aunque sea. Podría haber ido, sí. Yo estoy en desacuerdo, ¿viste? Con esa frase de manual de escribir sobre lo que sabes. Sí. Yo estoy en desacuerdo con eso, ¿no? Yo creo que escribir sobre lo que no sabes, justamente. Claro. Porque si escribís sobre lo que sabes, ¿para qué? Pero tampoco así, como. No. Este se la tomó, viste, fue al otro extremo. Porque alguien que pasó por una fábrica, que pasó por el mundo obrero, y dice, qué silencio los obreros me hablaban, hermano, viste, eso no existe. Bueno, y así un montón de afirmaciones que vos decís, este tipo no tiene idea de lo que está diciendo. Hay algo del mundo. Ahí no lo culpo a Chekfet. A lo mejor él quiere construir, ¿no? Un narrador que sea un boludo. Sí, bueno, por eso. Listo. Por eso. Sí. Hablamos del narrador y no del autor. Sí. Pero esta cuestión de estos, el problema con estos narradores, sí, es que quedan tan, se ponen tan en evidencia, ¿no? Terminan siendo narradores morales, uh-huh, insufribles, ¿verdad? Bajar líneas morales sobre cosas, y lo que leíste al menos de estas reflexiones sobre la nada, pensando que estás siendo. Hoy en día ya ser existencialista es medio un cliché y no decir nada también. Pero si encima ni siquiera te elevás mínimamente del piso. No, decís, pero esto es Coelho. Vivimos todo el tiempo en un error y de golpe. Lo que pasa es que, y también hay algo que yo no te quería decir de entrada, porque digo, no voy a ser prejuicioso, vamos a escuchar el desarrollo de la crítica. A ver si vino. ¿La tapa más a decir? No, la tapa directamente. Es Alfaguara. Sí. Yo, en Alfaguara, al decir Alfaguara uno dice muchas cosas que no la vamos a explicitar. El punto de esta trama, ¿no? El tipo de 40, dijiste que tenía, que embaraza a la obrera de 18, ¿a quién hoy? O sea, intenta ser provocador. Es decir, estoy escribiendo arte, yo no escribo sobre boludeces. Sí. Después, esa puerta que abre de que yo no escribo sobre boludeces es la reflexión sobre la mosca y todo lo demás, porque sigue insistiendo que no son boludeces. Esto, o sea, entra una mosca y yo te saco una verdad del vuelo de una mosca. Vos pasas una mosca y no haces nada. Volá, la matás, y en Karate Kid pasaba la mosca y la atrapaban con los palitos. Claro. Pero yo pasaba la mosca y de la mosca te tiro una verdad. Eso es, sobre todo es aburrido, más allá de cualquier otra cosa, es aburrido porque es como una cosa de si vos te vas a mostrarte como Tom Wolfe, al menos lo que a mí me gusta. O sea, Tom Wolfe hace exactamente lo mismo, es un narrador que se muestra, que te está diciendo, te va marcando todas esas cosas, pero te las dice desde un lugar que es mucho más interesante y sabe de sus límites y juega con eso. Acá no hay saber de ningún límite, todo lo que yo digo es verdad, todo lo que yo digo va en pos de fascinar con lo que yo me fascino conmigo mismo, y el punto es ese. Capaz que lo que vos te fascinás con vos mismo, a nadie más lo fascinás, digamos. Y ahí hay algo de es raro. Pero bueno, no sé, me parece también hay una literatura que gusta mucho de esto, del reflexivo que dice boludeces, básicamente. Sí, por decirlo en género, en la batea de reflexivos que dice boludeces hay un montón. Y todos tienen este tinte medio de verdad. Por eso decía, que bueno, Facebook eso lo caricaturizó un poco, pero es eso, los grandes temas. Los grandes temas. ¿Viste? Los grandes temas maltratados, ¿no? Sí. Pero además, lo que decía era eso, me parece que en esta estructura del tipo que embaraza a una chica, todo es la idea del patrón con la mucama, de poner ahí en tensión algo que además no pasa de eso, o sea, es básicamente eso. Y después todo el prejuicio el obrero silencioso. Sí. Pretende tener como una especie de mirada entre como lo sociológico y lo psicológico, ¿viste? Y no es ni una cosa ni la otra, se queda en la tontería todo el tiempo. Hay algunas cuestiones que bien, como bien tratadas, podrían no ser tan tan malas, ¿viste? Como esta situación de un tipo de clase media, alta, que cree que la vida palpita en los obreros, ¿viste? Y que él es un solitario, alguien que está alejado, y que los obreros realmente están en como son verdaderos, ¿viste? Sí. Porque hay, como eso se ve mucho en la situación que pasa con la chica, porque la chica es una obrera, no alguien que produce, que genera cosas, y también produce un chico, no produce una descendencia. Y el tipo, viste lo que yo te leí antes de, de la, como todo está, todo, todo lo que se edifica es una ruina. Bueno, como la chica, como hay una contraposición que está bien ahí, que es la chica produce y el tipo ve la ruina ya en lo que, sí, en lo que, en lo actual, ¿no? Eso podría ser algo que está bien. Pero después la concepción del hijo, por eso te dije la embaraza, porque es casi una violación, ¿viste? Bueno, ahí le suma, pues, lo que vos decías, pretende ser provocador, como le suma un ingrediente más, ¿viste? Porque ellos siempre venían, volvían caminando de noche, qué sé yo, y tenían relaciones en una especie de lo yuyo, ¿viste? Ahí. Ajá. Hasta que un día el tipo, como por un impulso, la tira al piso y casi la viola, ¿viste? Y la chica queda embarazada a partir de eso, ¿no? Y ahí hay una especie de como de idea de la mezcla, de mestizaje, de la clase media, claro. Bueno, eso es como muy malo. No, muy, muy malo. Esa, como en definitiva, ¿viste? Esa boca del lobo juega también con la oscuridad interior del tipo. Claro. ¿No? Malísimo. Ahora, después, esto no lo noté, porque yo dije, todo el relato está narrado en primera persona. Y después hay un par de inconsistencias que ya son de nivel de inconsistencia de narrativas, porque el tipo habla de una amiga de la chica Delia, ¿no? La Delia es la novia esta. Sí. Dice, la amiga de Delia se distraía con pensamientos imprecisos que no acababan de configurarse cuando eran reemplazados por una nueva idea. O inesperadamente volvía, dice, ¿y vos cómo sabes eso? Claro. ¿Cómo sabes qué pasa en la cabeza? O sea, muy mal, ¿viste? Es un descuido que no sé, no puede pasar. Ahora, todo esto como es malo, y vos decís, bueno, ¿y qué le queda? ¿Cuál es la relación de este tipo con el lenguaje? ¿Cuál es el estilo? Y el estilo es peor todavía, ¿no? El estilo es peor. El tipo no dice acá, dice aquí. Ajá. ¿Vos te parece un argentino que diga aquí? Pero la... Vos querés, me decís, bueno, apunta al mercado internacional, lo que sea. Bueno, vos decís aquí, me parece lo menos, ¿viste? Y después dice, carecían, porque como le faltaba, no tenía, es poquito, ¿viste? Entonces carecía de forma, carecía de nombre, giros como caía la tarde, yeah. O cabe agregar que en un momento dice, el colegio, ve salir unos chicos del colegio, el colegio irradiaba estudiantes, siendo Delia una de sus innumerables rayos, siendo Delia, ¿viste? Esos gerundis ahí que vos decís, no va. En vez de decir dar, otorgaba, ¿viste? Bueno, todo así, voy a decir, loco, mirá, claro. ¿Qué es lo que está pasando? Y esto es como... ¿Que cuida el lenguaje? Claro, bueno, esto... Pará, una cosa, sí. Porque hay momentos donde imita cómo habla un obrero, cómo habla alguien... No, por suerte no, por suerte no, por suerte no. Por eso es como, encima, por lo menos si hubiese eso, bueno, ves todo el tiempo la voz de este tipo dentro, que te reflexiona, que te otorga cosas, que te accede, ¿viste? Voy a decir, joder, puta. Bueno, y después hay una parte que es medio erótica, entre comillas. Epa. Una parte, por suerte es como media página nada más. Mira. Aún más, así como el recuerdo de mis manos conteniendo sus senos, es el recuerdo de mis manos sosteniendo el mundo. Los senos de Delia eran delicados, obviamente pequeños. Recuerdo la embriaguez que sentía, y no tenía más que sostenerlos para comprobar su absurdo peso, como si fueran pétalos. Muy bueno. Bueno. Pétalos. Dedicado senos. Y ahí hay una cosa interesante que dice que eran pequeños, obviamente eran pequeños. Ajá. Porque las mujeres, vos sabés que hasta los 18 años, sí, todas tienen senos pequeños. Recién a partir de los 20, 22, ajá, empiezan a tener senos más grandes. ¿Sí? Sí, eso lo dijo, yo lo leí en la novela. Está bueno. Bueno, entonces, como hay una... Salvo que no se la bancó de hacer una novela donde la chica, en vez de tener 18 años, tuviera 14. Sí. O 13. Hacete una lolita. Ajá. Que encima, o sea, que encima que es embarazás a una adolescente, que además sería más lógico con tu prejuicio de la clase obrera, por otro lado. Ajá. Digamos. Me parece que, para mí, yo, mira, me atrevo a defenderlo a Sergio. Sergio esto lo pensó como una lolita más criolla. Sí. Y la editora de Alfaguara le dijo, es muy fuerte, Sergio. Que embarace una chica de 12 años, obrera encima, trabajo infantil, violación, todo. Que tenga 18, por lo menos. Hacer a 18. Claro. Y a él le había quedado esta escena que le pareció que es la mejor escena erótica que se escribió en el lenguaje español. Y bueno, esto le quedó ahí la falla de los pequeños, obviamente, obviamente de los senos. Ah, bueno. Pero esta novela era así antes. Ajá. Es así. Bueno, una última cosa, ¿no? Porque ahí es bastante coherente todo, ¿no? Hay una correspondencia entre el estilo malísimo, el estilo de literatura, como esa idea de literatura que puede tener una vieja de Barrio Norte, ¿no? Bueno. Es malo el estilo, es malo el argumento, son malas las ideas, como es todo mediocre. Y vos decís, bueno, pero ¿cómo puede ser tan malo? ¿No será que sea de que es deliberado todo esto? ¿Viste? Uno porque no, quiere apelar a algo, decís, bueno, sí. Si es deliberado es peor, porque ¿para qué gastarte una novela en hacer todo esto así? Sí, ¿no? eso es verdad, lo que parece algo a favor en realidad es peor. Claro. Yo te iba a preguntar incluso si no estamos frente al Kenny G de la literatura. Bueno, le falta la melena, pero no sé. Si no estamos frente a un Kenny G, que el tipo está disrumpiendo ahí algo, ¿viste? ¿Qué? ¿Por qué no? Ahora, yo me pregunto, ¿vos lo habías escuchado? No, bueno, por eso. En general las reseñas que tiene son buenas, ¿viste? Y mirá, dice una vez más la contratapa, ¿no? Sergio Checkfeck construye una narración sinuosa y persistente a la vez que se desarrolla con una larga escena teatral. Boca de Lobo impacta por claro, la... Yo leo eso y sí. Ese libro lo... No lo leí. Salgo corriendo para otro lado. Lo cerraba la librería, lo agarré y lo compré, ¿viste? Boca de Lobo impacta por la compleja e inocente psicología de los actores y por sus paisajes vacilantes. Una ciudad que no está... Bueno, todo malísimo, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. La contratapa no te mintió. Y bueno. No te mintió. Vos lo compraste, te gustó, vos veiste ahí que iba de la misma colección de Sacheri y dijiste, voy por ese lado. Es coherente la colección, ¿eh? Por eso sí. No. Así que bueno. Bueno, ¿qué va a ser? Esto ha sido todo. Va a ser así. Sí. Vamos a sortear, decimos a los oyentes, un libro llamado Boca de Lobo. De todo lo que. Entre todos los hinchas de Gimnasia de la Plata que llamen, vamos a sortear el libro Boca de Lobo para que lo intervengan. Se puede intervenir un libro así. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? Así que bueno. Bueno, eso fue todo. Eso fue todo por hoy. Nos vemos dentro de un tiempo. Estas cosas así, no tenemos un día fijo. Y bueno. Hasta la próxima.